Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a seguir con nuestra ronda a los distintos equipos ubriqueños que han terminado ya su temporada regular, que han jugado ya todos los partidos de sus correspondientes ligas provinciales. Hoy le toca el turno a un equipo que cerró la temporada el pasado sábado aquí en nuestra localidad con un último enfrentamiento en la cuarta andaluza cadete, en el grupo 1 de la cuarta andaluza cadete. Hablamos del Deportivo Ubriqueño, que venció en ese último partido al Pueblo Nuevo La Granja por 7-2. Un partido en el que marcaron Álvaro Tardío en dos ocasiones, Luis Favero, Carlos Domínguez hasta 3 goles y Javier Montero. Un resultado que le sirve al Deportivo Ubriqueño para terminar en la 10ª posición de este grupo 1 a la espera de lo que ocurra esta jornada, porque tan solo se jugaron 3 partidos de una jornada que estaba programada para este próximo fin de semana, pero que algunos equipos decidieron adelantarla al pasado fin de semana. Y decimos esto porque el Deportivo Ubriqueño tiene por delante a la Unión Deportiva Villamartín, que tiene un punto menos, pero por coeficiente está por delante, ya que también ha disputado un partido menos. Si ganara ese partido y lo perdiera, el Deportivo Ubriqueño acabaría en esa 9ª posición. El hecho es que ha disputado 30 partidos, ha ganado 12, ha empatado 3 y ha perdido 15. Pero lo mejor de todo ha sido sobre todo la racha de del último tramo liguero. En las últimas 10 jornadas el equipo ubriqueño ha ganado 6 partidos, ha perdido 2 y ha empatado 2, lo que demuestra que ha terminado a un alto nivel y quizás en su mejor momento de la temporada. Para hacer balance de lo que ha hecho este Deportivo Ubriqueño Cadete, vamos a hablar con su entrenador, con José Antonio García, y también aprovecharemos para comentar algunos asuntos generales con respecto al club, al Deportivo Ubriqueño, que este año ha metido hasta 6 equipos en competición, ha triplicado la oferta, por lo tanto, de la temporada anterior, aprovechando, pues, en este caso, que José Antonio García también es presidente del Deportivo Ubriqueño. Y vamos a hablar inmediatamente con él porque ya lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelantasteis el final de la liga al sábado pasado y cerrabais la temporada con una victoria contundente ante el colista de la categoría. Terminar con una victoria, entiendo que te deja muy buen sabor de boca para lo que ha sido la temporada, ¿no? Hombre, a mí la verdad es que la temporada me ha dejado buen sabor de boca en global. No este último partido, sino en global me ha dejado buen sabor de boca. La verdad es que en esta temporada han ido de menos a más. Este partido, este último, ante el Pueblo Nuevo la Granja, se decantó de vuestro lado, podríamos decir que en la segunda parte, porque en la primera la cosa estuvo más bien igualadilla, ¿no? Sí, estuvo igualadita. Tuvimos dos o tres fallitos y ellos, concretamente 2 fallos, y ellos nos empataron a dos. Pero vamos, son fallitos puntuales que se corrigieron y punto. La verdad es que era el último partido era para que estuviéramos contentos. Y también hicimos la clausura a la vez y entonces queríamos que jugaran todos y salí jugando más distendidamente. No con tanta presión. A la espera de esta última jornada, porque lo partidos que restan, ¿no? Se jugaron 3 en los partidos que restan y se juegan este próximo fin de semana. El Deportivo Ubriqueño acabará como mucho en la décima posición de la clasificación. Puede acabar 9º, o como decimos, o puede acabar 10º. ¿Qué balance hacéis de lo que ha sido esta temporada para este equipo KDTV? La verdad es que el balance que yo hago para el KDTV lo hago bien. Los jugadores empezaron, hombre, nuevo en la categoría de cadetes, se han encontrado un equipo, porque la verdad es que la cuarta división parece que es una división menos, pero aparte de ser más larga, los equipos creo yo que son también fuertes, que nos hemos enfrentado a San Lucas, nos hemos enfrentado en la primera vuelta, pues la verdad, mientras que le hemos cogido rodante a competir en cadete, pues nos costó trabajo, pero la segunda vuelta, sin embargo, yo creo que la hemos hecho muy buena. Es cierto eso, que os costó arrancar y la verdad es que habéis tenido un final de liga más que aceptable. En las últimas 10 jornadas, 6 victorias, 2 empates y solo 2 derrotas. Habéis terminado con un buen rendimiento y entiendo que en vuestro mejor momento, ¿no? Pues la verdad es que sí, que el último partido estábamos sagrados como moto todavía. Y eso, después de una temporada tan larga, que lleguen con una forma física tan buena como la he visto yo, yo creo que está bien. Después hemos perdido, a lo largo de la temporada hemos perdido muchos partidos por un gol, y en los últimos minutitos, 2-1, 1-2. Pero yo creo que, en definitiva, me siento muy orgulloso de la temporada que han hecho los jugadores. Uh-huh. Es de suponer que en ese arranque liguero, que como comentas tú, os tocó trabajar sobre la marcha en esas primeras jornadas para que el equipo asimilara vuestra idea de juego. ¿Qué es lo que explica que esos primeros resultados no fueran todo lo positivo que queríais, no? Sí, claro. Date cuenta que son niños que vienen, llevan 2 años compitiendo. Yo los cogí en infantil de segundo año y la verdad, mientras que haces el equipo el primer año, el segundo lo planifica un poquito mejor y ya cuando vienes a competir es al final, ya que han adaptado la forma de jugar como quiere el entrenador y como ellos se han sentido más cómodos. Uh-huh. ¿Has notado el cambio de categoría? Sí, al principio se notó el cambio de categoría, pero ya te digo que ya han ido, empezaron adaptándose y la verdad es que han ido superándose partido a partido. Y ya te digo, el final de temporada nuestra ha sido muy espectacular. Podríamos haber encadenado 5 o 6 victorias seguidas, sin embargo, el partido que tuvimos anterior, la semana anterior, con las comuniones y eso, fuimos nada más que 10 jugadores a las 2 de la tarde, mucha calor y la verdad es que no pudimos hacer nada, pero eran equipos que eran asequibles para nosotros. Vamos, yo no he visto ningún, excepto San Lucas, no he visto ningún equipo que se haya sobresalido demasiado, que ha estado todo muy competido. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ha cambiado en esta recta final de la liga con respecto a esa primera vuelta para que el equipo ya empezara a rodar de esta manera? Yo creo que lo que ha cambiado ha sido la adaptación a la competición y la adaptación al sistema de juego que yo quería crear con ellos. Y al final yo creo que lo hemos conseguido. Uh-huh. Ahora están como una pelita en dulce para el año que viene. Uh-huh. Yo creo que sí haremos algo si seguimos con este ritmo. La verdad, uh-huh, es que los zagales son esponjas, absorben mucho, son disciplinados y no falta ninguno a los entrenamientos. Entonces eso se nota a lo largo del año, se nota que se adaptan más rápido al sistema de juego que el entrenador y a la competición. Entiendo, por lo tanto, que esa progresión que han experimentado a lo largo de este curso ha sido tanto táctica, digámoslo así, ¿no?, la relacionada con el juego, como física, porque aquí, en esta categoría, ya el físico empieza a tener una gran importancia, ¿no? Sí, yo creo que el físico en esta categoría es muy importante. De hecho, nosotros empezamos la pretemporada más flojo. Yo la temporada la hemos planteado flojita para ir ascendiendo hacia final de temporada. Y ya te digo, este sábado estaban como moto, que todavía si la liga hubiese sido 10 partidos más, lo juegan perfectamente. Uh-huh. ¿En qué aspectos crees tú que han crecido tus jugadores esta temporada y por ende ha crecido el equipo? El aspecto que creo yo que más han crecido ha sido en hacer un equipo consolidado, con compañerismo, todos trabajando a una, ninguna individualidad. Hemos jugado como equipo, en ese aspecto donde más hemos crecido. Tácticamente ellos han aprendido a sacar la pelota, tocar la pelota, moverse dentro del campo, que el año pasado nos costó mucho trabajo, y este año están muy ahí, ha habido jugadores que han mejorado muchísimo, y la verdad es que hemos creado un equipo que está muy parejito todos los jugadores, meta que meta, lucha y le pone garra. Entonces eso es muy importante en un equipo, que no haya mucha diferencia entre que saques uno, meta a otro, sino tenemos un equipo titular. Uh-huh. Un equipo que cualquiera puede jugar. Uh-huh. Además has podido contar este año con una plantilla amplia, ¿no? Hasta 23 sí. Jugadores veo por aquí. Sí, la verdad es que sí, que hemos tenido una plantillita amplia. Hombre, tú sabes que a lo largo de la temporada se van cayendo algunos por el estudio, exámenes, gente que se aburre. Nosotros hemos terminado con 19 jugadores. Uh-huh. Hemos terminado la temporada, pero vamos, está bien. ¿Y esa plantilla que tenías, eran todos cadetes de primer año? Todos cadetes de primer año, menos uno de segundo. Pero los demás, todos cadetes de primer año. Un equipito que para el año que viene pasan todos a segundo año. Por eso te digo que si el trabajo que hemos hecho este año se va a ver reflejado más el año que viene que este. Uh-huh. Claro, es lo que comentabas antes, prácticamente han mantenido el bloque, ¿no?, de estos dos últimos años, los mismos jugadores, y no sé si habrá este año se habrá incorporado alguno nuevo. Sí, se han incorporado algunos nuevos, pero vamos, se están adaptando rápidamente, inclusive algunos se han incorporado, ya empieza la liga, mitad de temporada. Entonces, a ellos sí les cuesta más trabajillo, pero vamos. El esfuerzo que han hecho para adaptarse, yo creo que ha sido muy bueno, incitado por los mismos compañeros. Uh-huh. Cuando una persona llega a un equipo nuevo, que le abre las puertas, los compañeros la ayudan, lo protegen, y el jugador lo que hace es esforzarse más. Uh-huh. Oye, José Antonio, si ustedes habéis tenido una plantilla, podemos considerar amplia, ¿no? Habéis terminado con 19 jugadores. Por todo lo contrario, les ha pasado a vuestro equipo cadete A de Luis Miguel Fernández, que ha terminado con una plantilla muy, muy, muy corta. ¿No ha podido haberse repartido equitativamente los jugadores a principio de temporada o ha sido algo inesperado que no se esperaba? La verdad es que ha sido algo inesperado que no se esperaba. El problema que hemos tenido ha sido, primero, empezó con 17 jugadores, que la idea de planificación de los dos equipos era que el B tuviese más jugadores uh-huh. al principio de temporada para que el A pudiese aprovechar los jugadores. Pero ha habido ciertas complicaciones, quizás fallo de planificación por mi parte, que yo he sido el que he planificado los dos equipos, y ha habido ciertos jugadores que cuando no han hecho falta del B, cuando yo menos jugadores he tenido, no lo he podido ceder jugadores. Uh-huh. Un cúmulo de circunstancias que, vamos, pero que todo ello nos lleva a aprender para el año que viene poder hacerlo mejor. Uh-huh. Bueno, centrándonos otra vez en tu equipo, los números nos dicen que habéis marcado el mismo número de goles que los que habéis recibido, ¿no? Otros años, en años anteriores, hablábamos pues de los déficits que tenía este grupo, ¿no?, este equipo de que has dirigido en el aspecto defensivo. Parece que poco a poco ya vais encontrando el camino. ¿Cómo ha estado defensivamente el equipo? La verdad es que muy bien. La verdad es que la defensa que tengo se ha adaptado muy bien. Hemos tenido un pequeño problema, quizás el defensa con mayor jerarquía que hemos tenido se rompió una mano a mitad de temporada jugando uh-huh. y lo hemos echado en falta, porque la verdad que es el jugador que tengo yo que es más viejo que nosotros, ya jugó con los cadetes, con los infantiles de primer año hace 3 años uh-huh. el año pasado y este, y la verdad que él no ha hecho falta, pero los compañeros con el esfuerzo lo han llevado bien. Yo creo que defensivamente hemos estado bien. Quizá a lo mejor al final de temporada han estado mejor, puedo decir, porque todo el equipo ha estado mejor. Uh-huh. Porque la defensa desde la delantera hasta el central, pues tienen que defender. Y yo creo que el conjunto ha ido creciendo a lo largo de la temporada. si tú ves los números a principio de temporada, teníamos más goles en contra y al final hemos tenido menos goles. La segunda vuelta hemos tenido menos goles en contra de Fox. Y en ataque importantísimos esos 31 goles que ha aportado Luis Favero, que además ha sido el tercer máximo goleador de vuestro grupo, ¿no? ¿Qué tal ha estado esa parcela ofensiva este año? Para mí ha estado perfecta. Luis Favero se nota que es un jugador que le gusta el fútbol, que lucha mucho, que se echa el equipo en lo alto. Sabe de qué va la cosa, para mí me ha ayudado muchísimo. Y la verdad es que Luis Favero, ha habido días que no han querido entrar y no lo han entrado, pero por lo normal es un figura arriba. Bueno, lo que podemos decir, y antes tú ya has hecho referencia en lo que ha sido vuestro grupo, ¿no? Prácticamente estáis en el grupo de Jerez. La suerte de contar con 16 equipos que permite que se organice una liga seria con bastantes jornadas y sobre todo nosotros insistimos en estas edades lo importante para ir progresando y ir mejorando es jugar partidos y partidos y es lo que habéis tenido, ¿no? Este año. Sí, la verdad es que sí. Yo como entrenador yo creo que al fútbol el fútbol se aprende jugando al fútbol. Entre más partidos juegues, más aprendes. Y si eres consciente de los errores que has tenido, los corriges para el próximo. Entonces, entre más partidos, más se aprende. La liga ha sido, la verdad que ha estado muy bien. A mí me ha gustado mucho. A mí lo hemos hecho 2.400 kilómetros. Pero ha estado muy bien. Hemos tenido tres equipos de la parte de Sanlúcar, de Jerez, de Puerto. Estamos muy repartidos, hemos visto campos diferentes, hemos visto aficiones diferentes, hemos visto muchas cosas que normalmente aquí por la ciudad no se ve. Y es lo que permite mantener, como decimos, una categoría seria en el sentido de que no hay mucha jornada de descanso entre medio, que eso es otra cosa que te puede partir el planteamiento de la temporada y bueno, todo eso suma, ¿no? para que los equipos vayan creciendo, que es lo que estamos hablando en estos momentos. José Antonio, habéis sido el último de los equipos en cerrar la temporada del Deportivo Briqueño. A grosso modo, ¿cómo ha sido para esa familia del Deportivo Briqueño esta 2021-2022? La verdad es que yo como presidente yo creo que ha sido una buena temporada en general para todos. Porque aparte de los resultados tenemos que ver también los resultados en otros aspectos, como los valores que han cogido los niños, los conjuntos que hemos hecho, los equipos que hemos hecho, la amistad que han hecho los niños, hemos intentado implicar jugadores de un equipo con los otros, entonces lo que queremos crear es el club más familiar, que no haya diferencia entre un equipo y otro a la hora del comportamiento de uno y otro. De hecho, una de las cosas que más nos sentimos orgullosos es de los valores que le hemos aportado. Somos el segundo club de Andalucía que tiene un jugador que le han sacado tarjeta verde. Que eso ya te enorgullece, un niño tenga ese tipo de deportividad. ¿Y debido a qué fue? ¿Perdona? Hombre, bien. ¿Cómo? Que ya que lo comentas, ¿debido a qué fue esa tarjeta verde? A un comportamiento con un contrario que tuvo el niño, y deportivamente, vamos. Sí, sí. Un portero se salió con el balón en las manos, le pitaron falta al fútbol 7, él cogió, la echó fuera, fue por el balón, se la dio al otro jugador para que, porque entendió que era una equivocación. Eso pocos niños hoy en día lo hacen, ya te digo. Ha habido dos tarjetas verdes en Andalucía, una de ellas para nosotros. Esos son valores que a mí es lo que más me gusta de todo el fútbol. Cuando tú ves un niño hacer eso, la verdad es que te sientes orgulloso que esté en tu club, que evidentemente lo trae de su casa. Ese tipo de cosas las trae de su casa. Pero nosotros como club tenemos que reforzar esos tipos de comportamientos, más que quizás ganar 10-0... Primero hay que crear dos buenas personas y después hacemos futbolistas que pueda. José Antonio, esta ha sido una temporada ambiciosa porque habéis triplicado el número de equipos que teníais. Habéis logrado meter en competición hasta seis equipos, lo cual también supongo que, como decimos, ha multiplicado pues vuestro organigrama y interno, ¿no? Al final los seis empezaron, los seis han terminado y parece que esto se ha consolidado, ¿no? La verdad es que sí, como ya llevamos tiempo hablando nosotros, esto es un club que empezó muy chiquitito, con un solo equipo, y poco a poco, como otras veces hemos hablado, poco a poco hemos ido recogiendo niños, porque se han querido apuntar, que tú sabes, un amigo llama a otro, y nosotros somos un club que nunca le decimos a ninguno que no, y no hemos visto obligado a hacer las categorías. Uh-huh. La verdad que no era, al principio del año, a terminar el año pasado, la temporada del año pasado, no pensábamos hacer tanto equipo, pero bueno, ha surgido así y ya está, tan solo implica un poco más de trabajo. Sí, pero teníais en mente eso, intentar tener equipos en todas las categorías. Recuerdo yo el año pasado por esta fecha que incluso estabais barajando la posibilidad de poder tener incluso dos juveniles, ¿no? Dos juveniles, no, los dos cadetes, uh-huh, de lo que estuvimos hablando, pero porque pasaba de mini infantil, pasaban todos a cadetes y el otro cadete. La verdad es que sí, hombre, que nosotros no nos importa tener todas las categorías, incluso vamos a luchar por tener todas las categorías. Lo que pasa es que tan pronto no creíamos que las íbamos a tener. Sí, que iba a costar. Como hemos hablado, uh-huh, a nosotros nos gustaba la cosa paso a paso para poder ir aprendiendo. Este año, como presidente, me he equivocado muchísimas veces porque me he visto con mucha gente, y lo bueno de todo esto es que te equivocas y aprendes para no cometer los mismos errores. Uh-huh. Sí, vamos, que vuestra idea era intentar ampliar, pero claro, desconocíais las respuestas que ibais a tener. Aquí lo importante, claro, solo es una cosa, el tener el número de niños suficiente como para poder sacar el equipo, porque, bueno, los entrenadores lo tenéis y las ganas también la tenéis, ¿no? Sí, hombre, nosotros, gracias a Dios, mira, el que viene al club viene con ganas y el entrenador que viene al club viene con ganas porque económicamente nosotros no podemos hacer tanta gratificación, entonces viene porque le gusta el fútbol, como hemos dicho muchas veces. Entonces, ese hombre que le gusta el fútbol viene con ganas. Y a partir de ahí, pues si se puede crear un equipo más, pues se crea y siempre que sea viable, evidentemente. Uh-huh. Tiene que ser viable. Uh-huh. Que no sean con 5, con 10 o con 12 o a lo justo. Tiene que tener a ciertos jugadores para poder andar. Uh-huh. Y una de las sorpresas de este año fue la incorporación de la Levín B, ¿no? Un equipo que en bloque, digamos, formaba el bloque dentro de la familia de Lubric Unión Deportiva. Hubo ahí una desavenencia, han terminado formando el equipo B, a Levín B de Lubric Unión Deportiva, del Deportivo Ubriqueño, perdón. Digo que un poco sorprendente porque en parte rompe un poco con vuestra filosofía, ¿no? Sí, hombre. Hombre, nuestra filosofía, como hemos dicho, es hacer ciertos valores, pero si un equipo sale ganador, también nos vale. No porque salga ganador, sino por esa filosofía que tenía ustedes de participar en mayor número de jugadores posible, jugadores, sí, que venían de la escuela de fútbol, casi todos, que no habían practicado fútbol anteriormente. Uh-huh. No, aquí os ha llegado un bloque ya hecho. A eso, sí, me refiero. Sí, la verdad es que sí. Nos vimos, inclusive tuvimos que hacer la inscripción porque tuvimos problemas para inscribirlo, porque ya el plazo estaba terminado. La verdad es que cuando hablaron los padres conmigo, yo, las otras veces que hemos hablado, y además tú personalmente que me conoces, yo a un niño me cuesta mucho trabajo decirle que no, uh-huh, decirle que no puede ese año jugar fútbol, por lo que sea. Yo la verdad es que no sabía ni qué niño eran, ni que cómo jugaban, ni nada. Entonces, después de cerrar la federación, la inscripción, estuve yo hablando con la federación, le conté el problema, le conté que se iban a quedar unos pocos de niños. De hecho, el equipo ha estado muy cortito de jugadores, porque sí, era, sí, lo que se había venido entero. Uh-huh. Pero mira, han respondido bien. Se inscribió, los padres han estado perfectos, los niños perfectos, se inscribió, no ha fallado ningún niño, hemos pasado la temporada con 10 jugadores y demás. Porque ya nosotros teníamos el equipo A hecho con los 15 jugadores, porque nosotros... Uh-huh. no queremos tener en esas categorías de fútbol 7 más de 15 jugadores, para que puedan jugar todos. Sí. Entonces ya teníamos el equipo hecho, no íbamos a incorporar 10 más, aunque podíamos, porque son 25 fichas, pero dijimos, no, pues se debe hacer B, cueste lo que cueste, que los niños jueguen y traigan su entrenador, que por cierto, una bellísima persona y dedicada a los niños completamente, y con su equipo técnico completo lo traía, y la verdad es que yo no he visto jugadores y entrenadores que se lleven tan bien. Entonces, la verdad es que estoy muy orgulloso de haberlo acogido en nuestro club, y ya creo que forman parte de la familia del Briqueño. Otro equipo que queríamos comentar, el juvenil, también una categoría que se sacaba por primera vez. Sabemos la dificultad, ¿no?, de sacar equipo en general, de sacar un equipo juvenil y de dirigirlo en esta categoría, pero finalmente ha respondido incluso, me atrevo a decir que muchos de los jugadores que han formado parte del juvenil fueron, digamos, los pioneros de este proyecto del Deportivo Briqueño, ¿no? Había algunos que eran pioneros del proyecto de deportivo, que pasaron a juvenil, y ya nos vimos obligados a crearlo. Y la verdad es que han respondido bien. Empezamos con menos jugadores y al final a tener una plantillita buena. No ha habido para hacer un equipo juvenil, que es muy difícil de llevar. Uh-huh. El entrenador lo ha llevado bien, lo ha sabido llevar, no hemos creado ningún problema ni... La verdad es que estoy muy orgulloso de todos los jugadores que tenemos en el club, porque ninguno ha creado ningún problema. Y los padres, que siempre se dice que es lo más complicado de llevar, tampoco han estado colaborativos todos, de todos los clubes. Los entrenadores, la verdad es que no hay nada más que agradecerles el trabajo que han hecho a todos los entrenadores, desde el primero hasta el último, delegados, todos, es que han colaborado todo el mundo. Entonces, por eso me siento orgulloso. Cuando tú ves un proyecto que funciona, que nadie quiere ser más que nadie y que todos colaboran, desde el primer padre hasta el último, desde el entrenador hasta el delegado, todos han colaborado. Entonces, esas cosas son las que te dan ganas para seguir para adelante. El infantil, que quizás sea el que, podemos decir, al menos por resultado peor, lo ha pasado esta temporada... Y bueno, el cadete de Luis Miguel Fernández, el infantil de Alfonso y el Alevín A de Garrón, ¿no?, que son todos los equipos que finalmente han formado esta temporada la familia del Deportivo Briqueño. José Antonio, recordemos también que este año se estrenabais como parte, bueno, habíais firmado ese proyecto de colaboración con la UEA Sierra de Cádiz, ¿no? Pues en el sentido para que vosotros formarais también parte de esa cantera de la UEA. ¿Cómo queda esto ahora? Porque parece ser que la UEA Sierra de Cádiz, pues han desaparecido muchos de sus equipos, ha tenido alguno en competición, pero que su recorrido ha llegado hasta el final, ¿no? La verdad es que sí, que ha llegado hasta el final. Pero de todas maneras nosotros no llegamos a firmar al final el convenio. Ah, ¿no llegaste a firmarlo? No llegamos a firmar el convenio. Yo cuando las últimas reuniones yo vi que discrepábamos mucho en nuestra manera de ser y filosofía y demás. Uh-huh. Y yo la verdad es que no quería montar un negocio. Y entonces yo tuve reuniones con los padres, por ejemplo, que van a crear el nuevo club, con el entrenador que lo ha llevado este año, que formaban parte de la UEA. Sí. Y en aquella reunión vi yo que aquello a mí no me convenció y entonces la verdad es que no decidimos no firmar la última hora, ya con el documento ya preparado y todo, pero decidimos no firmarla. Después, pues mira lo que han hecho normalmente los clubes. Necesitan mucho trabajo y están mucho en lo alto. Quizás que yo siempre he dicho que el proyecto de la UEA en sí, al principio, me gustaba, pero al final la trayectoria que ha corrido al final se ha ido desviando, para que... Y cuando ya empieza a desviarse, termina como va a terminar. Todo desperdiciado y todo... Total, algún día, pienso, que algún día llegará el momento que en Ubrique rescatemos al Ubrique Industrial y hagamos entre todos un solo club fuerte y grande, con la misma filosofía. Bueno, que básicamente la no firma, digamos, de ese convenio, por lo que nos dice, fue porque, claro, ya iría en contra de esos principios que habéis defendido ustedes desde vuestro nacimiento, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Otro tipo de llevar un club. Sí, otra manera de gestión. ¿Cómo? Otra manera de gestión, de gestionar un club, nos referimos. Sí, nosotros no estábamos de acuerdo y no queríamos participar en esa manera de poner el nombre del lubriqueño a algo que nosotros no creemos, no nos pareció bien. Y la verdad es que, tan amigos como siempre, ya estamos, hemos seguido colaborando con buena relación, pero sin colaboración de futbolistas ni nada. Bueno, pues eso básicamente lo que ha sido esta temporada, esta 2021-2022. ¿Qué se está trabajando ya por ahí para la 2022-2023? Terminamos el sábado y el lunes estaba liado con la nueva temporada. Porque visto hay que andar espabilado. Pero vamos, vuelvo a decir que esto es un club que el que quiera venir viene, se acogerá bien, y el que no quiera venir que no venga y no pasa nada, y están amigos. No le yo mi intención es que los niños hagan deporte, me da igual que estén en uno o en otro o en otro club. Pero José Antonio, ¿habéis abierto ya las inscripciones o estáis cerca de abrirla? ¿Cómo va el tema ese próximamente? ¿Cómo va? A partir del viernes se pueden recoger las inscripciones en la librería de Ambique. Sí. Y poderlas echar para reservar la plaza, por lo menos. Para saber lo que tenemos que ir haciendo. La librería de Ambique o en el correo electrónico que viene, se entrega la inscripción en el correo electrónico que viene en la inscripción, o en el mismo librería de Ambique o cualquier directivo. A partir del viernes ya se... A partir del viernes. ¿Y hay un límite? ¿De plazo? En principio, para crear los equipos tenemos de plazo hasta final de agosto. Entonces, para saber el equipo que tenemos que crear. Después nosotros, a lo largo de la temporada, se van inscribiendo y lo vamos acogiendo. Entonces, no hay ningún problema. Sí, de hecho, nosotros, por ejemplo, en el infantil, que tiene también 23 jugadores, me parece, han terminado entrenando cerca de 30 jugadores. Evidentemente sin ficha, sin lucro ninguno. Los chavales que han llegado tarde, pues también me parecía demasiado apurarle una inscripción a un padre que ya le quedaban pocos partidos. Entonces hemos acogido todo lo que han querido venir a entrenar. Y en principio, José Antonio, habrá categoría juvenil, cadete, infantil, alevín y más pequeñito. En principio estáis abiertos a eso y ya dependerá del número de jugadores con los que contáis. Claro. Pero en principio, para todas las categorías, ¿no? A partir de Benjamín. De Benjamín. Sí, a partir de Benjamín vamos a probar qué tal funciona la inscripción y demás. Sí, evidentemente hay que no tenemos jugadores bastante, pues no lo podremos hacer. Pero en principio vamos a intentar crear Benjamín, alevín y infantil, cadete y juvenil. Y A, B, dependiendo lo que haya. Y en principio también los cuerpos técnicos con los que habéis contado esta temporada van a continuar. La mayoría, sí, hay algunos que no van a continuar, porque ya se han cansado. Sí. Pero en principio sí, así tenemos la misma base de cuerpo técnico y algunos nuevos que habrá que incorporar, claro, habrá que incorporar para sustituir a esos que dejan los banquillos. Pues nada, José Antonio, no sé si quieres añadir algo más. Hombre, agradecer sobre todo a la gente que colabora con nosotros, entrenadores, delegados y demás. Agradecerle al patronato la disposición que han tenido con los clubes, a los trabajadores del patronato, por lo menos los que nosotros hemos tratado, lo bien que se han portado con nuestro club y a nuestros patrocinadores. Y esperemos que este año los patrocinadores, que es muy importante. Pues ahí queda eso, José Antonio. Nosotros te damos las gracias por habernos atendido. Enhorabuena por la temporada. Entendemos que es muy complicado sacar un equipo adelante. Cuanto más seis, pues es digno de mención y de elogio. Por eso, enhorabuena por esta temporada. Y bueno, esperemos que siga así para esta 2022-2023, que ya el camino que se ha empezado, pues ya sabéis más o menos por dónde va y que podáis continuar con este trabajo encomiable. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a ustedes. Tenemos pendientes también a lo largo de esta semana comentar tres pruebas deportivas. Lo hicimos a principios de semana, pero nos vamos a adentrar un poco más, que se disputaron el pasado fin de semana. Nos quedamos con la segunda prueba puntuable para la Copa de Andalucía de Ultrafondo, que se celebró en Cazorla el pasado sábado, la Ultra Trail Bosques del Sur, una prueba de 99 kilómetros, que contó con participación ubriqueña. La victoria fue para José María Tiscar, con un tiempo de 10 horas, 17 minutos, 4 segundos, seguido de Antonio Guevara, 10:51.04, y Víctor Manuel Andreu, también con el mismo tiempo, 10:51.04. Ezequiel Suárez, que volvía a la competición después de un largo tiempo de ausencia en lo puramente deportivo como corredor, entró en la posición 65 de la general con 14 horas, 59 minutos, 59 segundos. Y en la posición 185, Juan Jesús Lobato Moreno con 21 horas y 53 segundos. Eso por un lado. También decir que se disputó el sábado la quinta carrera por montaña de Igualeja, en Málaga. En este caso hubo también participación ubriqueña en la categoría veteranos de la prueba de 25 kilómetros. Ildefonso Cózar fue séptimo con un tiempo de 3 horas 26 minutos 11 segundos. Octavo, Jesús Casilla, 3:28.41. Un décimo, Jacobo Rincón, 3:42.34. Y décimo sexto, José Antonio Moreno Fernández, con 4:05.33. En la carrera de 10 kilómetros también hubo participación ubriqueña, Juan de Troya Carrasco, que fue cuadragésimo con un tiempo de 1 hora 22 minutos 26 segundos. Decir también que este fin de semana vamos a tener alguna prueba interesante lejos de nuestra localidad, entre las que destacamos, con presencia ubriqueña queremos decir, la travesía integral de los Picos de Europa, una carrera de 74 kilómetros y 13.145 metros de desnivel acumulado, 6.560 de desnivel positivo. Salida en Covadonga, meta en Arenas de Cabrales. Una auténtica burrada por el desnivel que tienen que superar los corredores. Pues por aquí va a estar Juan Antonio Domínguez Bueno este fin de semana y por lo tanto nosotros estaremos atentos a lo que haga el corredor ubriqueño. También hay otras pruebas fuera de nuestras fronteras que ya comentaremos la próxima semana. Y por último, decir que también se disputaba este fin de semana la última cita de la Copa de España de Rallys BTT. Rallys BTT, hablamos de ciclismo de montaña. Y la última prueba tuvo lugar aquí en Andalucía, en Baza, la carrera por montaña David Valero Baza. Victoria para en Master 40 para Rafael Reyes con 54:45. Segunda posición, perdón, para José María Guerrero, 55:11. Tercera para Eduardo Prieto, 56:07. El ubriqueño Jorge López Janeiro, perdón, terminó en la decimotercera plaza con un tiempo de 1 hora 34 segundos. Y también estaremos atentos a la Alpujarra Oriental, el sexto rally Alpujarra Oriental que se va a celebrar en la localidad de Ugíjar este fin de semana, puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto, con 4 ubriqueños en su lista de inscritos. Esteban Gutiérrez con el Renault Clio Cup, Esteban Gutiérrez y Javier Zaldívar, Sergio Álvarez y Conchi Gil con Renault Clio Cup también, Alberto Domínguez y José Luis López con Peugeot 206 y Sebastián Zapata y Jorge Domínguez Valle con Peugeot 106. Con esto nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana, pero ya saben que lo hacemos a partir de la 1 del mediodía, cambia nuestra franja horaria. Mañana nos vamos a centrar con la cita deportiva de del viernes, de mañana viernes precisamente, que no va a ser otra que la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras en la tarde del viernes a partir de las 8 en las pistas de atletismo. Si quieren tener puntual información, mañana a la 1 la vamos a dar aquí en la sintonía de Radio Brique. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.